Buen día, compañeros de La Mosquitera. ¿Cómo están, compañeros cuyanos? Bien, acá, preocupado por lo que les ha pasado. ¿Cómo están los detenidos? ¿Cuántos detenidos hay a esta hora? ¿Qué ha sucedido? Si nos podés contar brevemente cuál es la información que tenés. Bueno, ayer se realizó una movilización en apoyo y que exigía la liberación de los detenidos en la comisaría primera y en la central de policía, porque fueron detenidos alrededor de 30 personas, luego de realizar un bloqueo en la ruta provincial, ahí a la entrada de Veladero, en Iglesia, el sábado. Y fueron detenidos el sábado en la tarde. Y anoche empezaron a liberarlos, a 14 detenidos, de los cuales son todos sanjuaninos, y estamos esperando la liberación de los no sanjuaninos, de los de otras provincias, que están esperando que lleguen los antecedentes o cuestiones burocráticas. Sin embargo, hay dos abogados ya apostados ahora en este momento en la central de policía. Bien, también teníamos información de que había gente que había sido trasladada a San Juan, había otra que había quedado en Hachal, en Iglesia. ¿Qué nos podés confirmar de eso? No, trasladaron a todos a San Juan al final, entre el sábado a la noche y el domingo a la mañana. Estuvieron todos acá en San Juan, en Cali, porque no tenían lugar en Hachal. Estuvieron en la comisaría primera, en la segunda y en la central de policía. Bien, durante la represión ha habido heridos, lastimados. ¿Cómo es el estado de salud de los compañeros? Mira, recién se están comunicando algunas personas que estuvieron detenidas, algunos compañeros, y dicen que si bien los golpearon mucho en la represión, después en las comisarías no los golpearon. Y había una chica que tenía una herida, pero no hay nada, ningún herido de gravedad ni nada por el estilo. O sea que el estado de salud es bueno en general de los compañeros. Sí, en general sí. Ah, bien. Bueno, por otro lado, quería pedirte a ver si ha salido a decir esta boca es mía el gobernador, intendente, algún ministro, alguien ha dicho esta boca es mía, ha hecho alguna declaración. No he visto a nadie que haya hecho una declaración, pero recién me cuenta un compañero de la Asamblea Sanjuanina que el subsecretario de Derechos Humanos, minutos antes o un rato antes de que llegara la movilización a las 6 de la tarde a la comisaría primera, le parece que les había dicho a todos los detenidos o algunos que nadie había preguntado por ellos y que se iban a comer 6 días de detención. El subsecretario de Derechos Humanos, perteneciente al Movimiento Evita, Jorge Rodríguez. Ah, bueno, estamos fenómeno entonces. Estamos fenómeno. Inclusive el sábado a la noche, que él estaba también ahí, nosotros fuimos con dos abogados a las 11:30, porque estuvieron como desaparecidos de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, porque fuimos con la voz y no nos daban los nombres, no nos daban la lista de quién estaba detenido y quién y en qué comisaría cada uno. Inclusive no cumplieron un derecho constitucional y a los abogados no los dejaron entrar a ver a los detenidos, siendo que no estaban incomunicados para según contó Oditja. Sebastián, te quería también preguntar, ahora por otro lado la empresa, nosotros recibimos las noticias allá cuando se produjo este nuevo derrame que había sido suspendida las actividades, pero después volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. ¿Esto es así? Sí, siguen normalmente trabajando. ¿Por eso era el bloqueo? Claro, por eso era el bloqueo, para visibilizar cómo, a pesar de los derrames, de la contaminación comprobada, de los derrames comprobados y de otros derrames que no sabemos, pero que estimamos que sí ha habido, siguen trabajando con total impunidad y siguen profundizando el modelo extractivo y el megaminero. Imagínate que ahora le quieren sacar las retenciones. Claro. Y más facilidades. Bueno, hagan daño que nosotros lo dejamos un poquito más. Claro. Tal cual. Bueno, ¿y cómo van a seguir ustedes allá? ¿Cómo tienen, qué noticias, qué información tienen de cómo va a seguir la cosa en Hachal? ¿Si va a haber más movilizaciones? ¿Si el acampe lo van a seguir con el bloqueo? ¿Qué va a suceder ahora? No, el bloqueo no sigue. Sigue la carpa al frente de la municipalidad desde hace un año de la asamblea de Hachal, y la asamblea de Hachal sigue organizada, la asamblea de San Juan también. Contamos ayer con el apoyo de la Asamblea Popular por el Agua de compañeros de Mendoza que vinieron, los compañeros de Chilecito. Y bueno, y gracias un poco a esa movilización rápida, también por las redes de todo el país, de la UAC, de un montón de organizaciones, gente de derechos humanos, el mismo Pérez Esquivel que se movilizó, toda esa presión ha hecho que los liberen, para algunos, de forma extraña, a la 1:30 de la noche allá. Bueno, o sea, y que todavía quedarían algunos compañeros detenidos. Quedan 16 compañeros detenidos. Bien, y están con el tema de la burocracia, que lleguen los papeles desde otro lado. En teoría sí, estamos esperando que en el transcurso del día. Sin embargo, anoche habíamos decidido convocar, sumarnos a una concentración que organizaban organizaciones de derechos humanos y partidos políticos en la puerta de tribunales federales, en el marco de la audiencia preliminar por los crímenes de lesa humanidad, realizado en San Juan. Así que se convocaba para toda la comunidad a seguir pidiendo la liberación, que en ese momento estaban todos detenidos, pero ahora quedan 16. Así que, y por la no judicialización de todos los luchadores socioambientales y sociales, porque antes de esto ya había 8 hachalleros con causas judiciales por tomar la municipalidad. Claro, que fue la toma hace poquito, hace... En noviembre. Claro. Y a un compañero también de la asamblea lo perseguía la policía con situaciones muy irregulares por simplemente plantar una bandera en una intervención artística en la Casa de Chile. Dijeron que tenían bombas Molotov, que habían hecho amenaza de bomba, una mentira tras otra de una campaña mediática de los medios locales. Y claro, ahí acabas de nombrar algo que me interesaría que pusiera en la superficie. ¿Cómo han jugado los medios locales en todo eso? En los medios de allá, los concentrados, por supuesto. Bueno, juegan a los intereses de las mineras que ponen pauta, a los intereses de sus ideas también. Y la mayoría tirando, como demonizando a la disidencia, digamos.